Ya es lunes, arranca la semana, Ternasca. Bienvenida, bienvenido. Bienvenida nuevamente, Roxana Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido, también recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que te, pues eso, te da la bienvenida al podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite todas las semanas de lunes a jueves a las 3 de la tarde por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, desde San Fer de Calanda, all around the world, para toda la banda. Estamos arrancando con el primer adelanto y tema homónimo que da nombre al debut de estos brasileños llamados Icon of Sin. Bueno, no. El tema se llama Show Dancer. Lo que sí que es homónimo es el título de ese álbum debut, Icono del Pecado. Unos brasileños que, como estáis pudiendo comprobar, os estáis llevando a vuestras orejicas, suenan clavaos a los Maiden de Bruce Dickinson. Yo ya te digo que si no veo primero el vídeo, igual hasta me la cuelan, como que ha sacado un nuevo sencillo La Doncella de Hierro, ¿eh? Venga, vamos a ir saludando ya a toda la tribu Ternasca que nos saluda mediante WhatsApp, porque están incluidos en esta, en el grupo de WhatsApp de esta comunidad rockera, en la tribu Ternasca. El primero que nos saluda hoy viene desde Euskadi, ese saludo. Ah, no. Sí, lo he dicho bien. Euskadi Goitarra desde Vitoria-Gasteiz, Jorge Benítez. Que ya se ha conectado la máquina para disfrutar del programa de hoy. Saludos desde la capital, es Juan Antonio de A Tope Producciones. También desde la Villa de Madrid, Dani del programa La Fauna, ahí está ese compañero bueno. Ahí está confinado, pero aún así nos hace llegar La Fauna cada sábado a la 1 de la tarde por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Aparece el Zaragoza Style, pero con un componente sanperino que lo supera, ese Armando. Nafarroa Price, saludos desde Muchante de Sanjamer. Más saludos desde Zaragoza, ese Rubén. Desde la huerta murciana, desde Lorca, nuestra Nica Ternasquica. También nos saluda desde Madrid, Elías de los Ratones Colorados. Desde Arrasate, desde Mondragón, es a Rocío. Saludos también desde Madrid, de nuestra querida Belén y del Chetos. Dame velocista metal, pequeño Ternasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Y también saludos que se me había olvidado para ese Antonio, guitarrista de los Doble Esfera, y escuchándonos también desde la región de Murcia. Teníamos también a dos escuchando desde los United States, pero ha sido arrancar mi dulce y melodiosa voz y se han pirado. Estaban esperando al ratón rockero. Un saludo y como se acaba de entrar, hermana Farroa Pride, ese feliz desde Tudela. Vamos con la sección que inaugura la semana Ternasca. Ya sabéis que todos los lunes arrancamos con ese informe seminal, que además hoy viene completamente patrocinado por la nueva firma que tenemos en asaltomatarradiorock.com, en la web de asaltomatarradiorock.com. Ya sabéis que tenemos varias firmas destacadas, y la más reciente de este fin de semana mismo es la de nuestro compañero desde Argentina, Ariel Crow, que nos hace la sección Noticias Crow y que, pues bueno, relata la actualidad rockera y metalera más rabiosa, la que se acaba de producir en las últimas 24 horas. Así que nos aprovechamos, nos viene como pizza al culo, y allí tenemos los titulares que componen este informe seminal de hoy, como siempre nos lo trae Roxa Roxa, Judas Priest denuncian a una cuenta de Instagram. Pues se conoce que alguna hijo hija de puta ha hackeado la cuenta de Instagram de la Fundación Gleb Tipton contra el Parkinson. Ya sabéis que el guitarrista de los Judas padece esta enfermedad desde hace un tiempo. En un comunicado, los propios Judas Priest han advertido de este hecho e indican que las donaciones se pueden seguir haciendo, pero hay que hacerlas a través de las redes oficiales del sacerdote Judas, de las redes oficiales de Judas Priest. Así que cualquiera que queráis hacer vuestras donaciones, no entrar en el Instagram de la Fundación Gleb Tipton, sino directamente a las redes sociales de los Judas, que ahí sí que llegará, se hará efectiva esa donación, esa cantidad que queráis aportar para un estudio de una enfermedad que afecta y que es tan grave como el Parkinson. Más titulares, Roxa Rosa. Baterista de Aerosmith, Joel Kramer, niega un álbum solista. Pues sí, no solamente es que niegue eso, niega que ni siquiera se lo haya llegado a plantear, así que no entiende de dónde salen esos rumores de esa noticia, probablemente de alguna de estas webs especializadas que van de periodismo rockero y que no son más que más de lo mismo. Dice estar en un momento de su vida en el que lo que más le interesa es poder ayudar a la gente y ser una buena influencia, que no un influencer. Reediciones discográficas. Reediciones digitales de Sabotage. ¿Cómo se dice? Sabotage. Los dos primeros discos de Sabotage, Sirens y The Dungeons Are Calling, están en todas las plataformas digitales a tu disposición. Ambos se grabaron en las sesiones de Sirens y la idea era editar todo el material junto, pero por aquel tiempo que lo que gobernaba era el vinilo, pues precisamente el limitado espacio de ese soporte impidió que se pudiera hacer así. Ahora lo tienes en reedición digital, esas dos primeras obras de los Sabotage. Más noticias, más titulares de la actualidad rockera internacional. Mickey D habló del próximo disco de Scorpion. Pues sí, el ex batería de los Motor cuenta que la mayoría de las canciones han sido escritas por Rudolf y Klaus. Fíjate tú qué cosa más extraña. Y algunas cosas por Matías, pero en el estudio hemos estado cambiando las composiciones originales. Yo personalmente hice muchos cambios respecto a mi etapa con Motorhead. Vamos, que ha tenido que cambiar la manera de tocar, porque evidentemente el rollo Scorpions no tiene nada que ver con el rollo Motorhead. Te digo también que tiene que ser la hostia ser el jovenzano de una formación como los Scorpions, ¿eh? Con los años que tiene Mickey D también. Y ahora ya sí, rutilante estreno en asaltomataradio.com, el pequeño Ternasco, una de nuestras bandas asociadas que eso que estrena. Dale, Roxa Rosaez. Segundo adelanto de los nuevos de Reaper. Efectivamente, Elías Andrada y su renovado Reaper adelantan un nuevo tema que vendrá en Rise of Chaos, su segundo larga duración, y que suena así de bien. Esto se llama Todavía Vivo, Still Alive. Quería mandar un saludo a la radio, a Salto Nota Radio Rock, y a Santi y a toda la audiencia. Les mando un saludo muy grande y espero que os guste el nuevo single. Un saludo. Ahí estaba el propio Elías Andrada mandándonos un saludo para toda la audiencia de AsaltoMataRadioRock.com, muy especialmente para el periodo de Nasco. ¡Wow, yeah! Por supuesto, cuando vaya a salir ese disco, tendremos aquí entrevista en exclusiva con el amigo Elías Andrada. El Jason Momoa del metal argentino. A poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Como cada lunes, la recontraversión. Más dicha. es la primera vez, no es la primera vez que se versionea este tema, pero sí es la primera vez que me gusta a mí. Ahí tienes a los Snake Sisters, los de Alcázar de San Juan, versionando el tema que compuso Manuel Alejandro y popularizó Rafael. Digan lo que digan. Temporadita sin sacar nada nuevo, así que han aprovechado uno de sus antiguos sencillos de super último disco, el Universal Monsters, y lo han lanzado en forma de videoclip. Estos son The 69 Eyes, los 69 ojetes. They never rise, they rise. Y el título de la canción me encanta: Mis Pastis. ¿Dónde están mis pastillas? Esa Maribí, saludos desde Zaragoza, Zaragoza está y en el parque Goyaupa. I turn and turn all loose. Mira, nos dice por aquí Mariví precisamente que tiene entradas para ver a los 69 Eyes en mayo. A ver si los puede ver por fin. Pues, Mariví, yo no quiero ser pesimista, pero... Dice, no seas cenizo, co. Yo no soy cenizo, es el puto bicho. Dice que sí, que volverán los conciertos, por supuesto. Yo estoy preparando dos para el 2022, ¿sabes? Bastes. Oh, yeah. Me he presentado al casting de Pasapalabra y he sido eliminado, no me han seleccionado. Creo que es una verdadera injusticia que yo no haya podido entrar a Pasapalabra. Pero me da lo mismo, ellos se lo pierden porque sé un montón de palabras y lo voy a demostrar. Casa, piso, coche, coche, calzo, 34, 18, 19, acera, puntamiones, aviones, bicicleta, parche, no me mate, viene por el jueves, sábado, 4, 5, 30, 34, 18, aviones, nubes y espacio, martes, Júpiter, seguro, sábado, o sea, y también se vemos, ir, venir, venir, ir, voy, vengo, voy, voy, voy, creo que es injusto, por favor. Pido ayuda a todo el mundo de que se publique esto porque es una injusticia. Coche, gallo, coso, cosa, azul, verde, rojo, verde, rojo, mano, creo que es una injusticia. Muchas gracias. Agradecidísima a los de Pasapalabra, que se vuelva a emitir para poder emitir yo también esta cuña de coña. Mira, Mariví, que este que suena sé que también te gusta, el señor Alicia Cobre. I'll just decide on where to run, on where to hide. Their eyes are everywhere, I see them spying there, at my face, at my hair. Pues el amigo Alice Cooper está de un activo impropio para sus años, así que nos alegra enormemente presentarte el segundo single adelanto de lo que será en apenas 11 días, Detroit Story. Este tema se titula Social Debris, Alice Cooper. You say it's social debris. Saludos, saludos para nuestro querido Pedro Megacirion, que anda un poco despistado, dice, como no fueron los niños al cole, me pensé que no había problema. ¿Qué tendrá que ver el cole con pequeño Ternasco? Aquí se desaprende. No, al revés, donde se aprende es aquí, donde se desaprende es en el cole. Just can't cope with all this disease. Look at me, look at me. Social debris. Look at me, look at me. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. A ver, boquiabierto, ojiplático, absolutamente asombrado me dejó nuestro Ternasco Rubén cuando me hizo llegar este primer sencillo extraído de Inspiration's Grip, segundo álbum de estudio de este jovencísimo, pero jovencísimo trío Thrasher de Manchester llamados Torture Demon. Este primer adelanto, se titula Sangre Fría Cold Blood. Y para que os hagáis una idea real de los jóvenes que son, os recomiendo que cuando haya subido el podcast acompañado del artículo, como cada día, veáis el videoclip de esta canta. Que ya sabéis que viene en el artículo. Vais a flipar, yo os aseguro que no les he hecho ni 14 años por barba. O sea, la cara de James Hetfield cuando empezó con Metallica, ¿eh?, es de muy mayor al lado de la de estos. La puta, o sea, Torture Demon. Tenemos asegurada la cantera. Por cierto, los niños estos petándolo, pero petándolo a niveles estratosféricos en el país de ese que te pone la bandura, el ojo al culo como la bandera del Japón. Acabo de dar cuenta que he dicho que no les echaba 14 años por barba, ¿eh? Si son imberbes. Pero ya lo está escuchando como cantan los jodidos. Mira, aquí nos apunta Rubén el dato. El más pequeño de los tres, 13, y el mayor, 16. ¡16, go! Break out so blow me underground. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Aquí están de vuelta el retorno semanal de las bizarradas de Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Este primer titular no es muy novedoso, pero es que me había pasado desapercibido, y lo he querido recuperar porque la verdad que tiene tela. Vamos allá, Roxa Rosae. La desaparición de un cuervo de la Torre de Londres hace temblar el Reino Unido. La reina Isabel, qué voz de pito. ¡Con maleficio! ¿Dónde está el pajarico? Ahí me han quitado el cuervo. Por si el Brexit y la pandemia de coronavirus no fueran suficientes, el país de la Union Jack recibe con preocupación la noticia del extravío de Merlina, uno de los siete cuervos que habitaban esta fortaleza de su satánica majestad. Digo satánica porque tiene que tener un pacto con el diablo, la hija de puta. ¡Mira que hay baños! Cuenta la leyenda que en este edificio, símbolo de la corona, debe haber siempre seis cuervos. Siete. No dice siete antes, ahora porque pone seis. Debe haber siempre siete cuervos. De lo contrario, el reino estará en peligro y se enfrentará al caos. Pues claro, no es que por si fuera poco el Brexit y la pandemia, es que el Brexit y la pandemia son a consecuencia de que falta el cuervo. ¡Ay! ¡Claro! La pérdida de Merlina deja la cuenta de emplumados a un solo cuervo del desastre más absoluto. Por suerte, la Torre de Londres tiene pájaros de reserva para enfrentarse a estos contratiempos. Ahora tenemos suficientes cuervos en la torre, por eso no corre prisa a cubrir la vacante que deja Merlina, dice Christopher Skyfe, el maestro de cuervos, Raven Master. Mira que yo no soy tan excesivamente fan de los términos anglosajones, pero queda mucho mejor Raven Master que Maestro Cuervos. Además, continúa el Christopher Skyfeste, esperamos que un polluelo de nuestro programa de cría se sume al resto para continuar este legado histórico. Mira, saludos hasta Iruña, Nafarroa Pride, ese Nacho. Bueno, el legado histórico este de Marra es que en realidad no se sabe a ciencia cierta desde cuándo habitan los córvidos en la edificación. Pero sí es seguro que desde el siglo XVII las aves tienen permitido permanecer oficialmente allí. Estos cuervos tienen incluso, designada una parte del presupuesto oficial del país en el que sus alimentos y cuidados se pagan con una partida de fondos gubernamentales, tal como ordena un real decreto aprobado por el rey Carlos II, debido a una antiquísima leyenda que trae consigo una extraña superstición y que viene siendo arrastrada desde no se sabe cuántos cientos de años. Jo. Que yo critico mucho a Españistán, pero ojito con el nivel de tontería que gastan los hijos de la Gran Bretaña, ¿eh? Ojo, que son también para mear y no echar gota. Carlos II mantuvo una disputa con John Flamsteed, el astrónomo real de la corte, que se quejaba de que las aves que allí residían no le permitían realizar correctamente su actividad desde el observatorio de la torre. Y para evitar que estas las hiciera desaparecer, aprobó el decreto. Venga, va, pues que tampoco le deseamos ningún mal a los hijos de la Gran Bretaña, ¿eh? A ver si puede reaparecer Merlina y vemos a los cuervos de la torre volar todos juntos otra vez. Electroshock. Temblar, vibrar, volcanes en erupción, saltar, chocar, precoz alteración, nos devoraba la curiosidad. Estás escuchando Juntos Otra Vez, canción del segundo trabajo de la formación punk rock bilbaína titulado Alta Traición. Subir, bajar, buscando la emoción. Me encantan esos shocks, ¡aupai! Dirección, construimos nuestra realidad al margen de la normalidad, siempre firmes ante la tempestad. Saludos efusivos y cariñosos para nuestro Tarasco, Juanma. No hay nada que lo pueda romper. Nos dice Jorge Benítez que antes del confinamiento los Shock estuvieron de gira por la Gran Bretaña. Sospechosos de llevarse el cuervo. Un souvenir para Bilbao. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues de las Islas Británicas vamos a viajar hasta los United States para leerlos, para que Roxa nos lea la siguiente bizarrada. Una cámara de seguridad capta a un conserje anotando una canasta increíble. Sí, sí, es una canasta de ¡wow! Pero total, ¿eh? Una cámara de seguridad del Liberty Benton Middle School en Findlay, Ohio. Me metió la canasta por el Ohio. Grabó hace unos días el momento en el que el conserje del centro, Joe Oriens, lanza una pelota de espaldas desde el centro de la cancha completamente vacía, logrando una sorprendente canasta. Si estuviese escuchando José Luis Perales, le diría: señor Oriens, ¿a qué dedica el tiempo libre? You out. Tras la proeza, Orians hace una breve celebración, como si fuese algo que se logra fácilmente cada día. Recoge sus cosas de limpieza y sigue con su trabajo. Así de humilde es esta estrella, entre comillas, del deporte. En Ohio. Al día siguiente, el Bedell comentó la insólita jugada al director del centro, Kyle Lederman, que comprobó las grabaciones de las cámaras del recinto y quedó tan impresionado que compartió el vídeo del irrepetible ceste en su cuenta de Twitter. Tan contento se puso el colega que comentó el vídeo de la siguiente manera: nuestro conserje es el mejor del mundo. Camina por la cancha sin que nadie lo vea, tira con efecto y la bola entra limpia. ¡Tintón! Seguro que el tipo, para comentar así, se sentía infinito y divino. Infinite and Divine, primer adelanto, sencillo homónimo a la banda y al disco debut de este nuevo dúo sueco de metal melódico. Este trabajo saldrá el 9 de abril, pero ya lo estás escuchando aquí en la radio online de rock, en asaltomatarradiorock.com, en Pequeño Ternasco. Lo pone Nacho. ¿No tienes alguna noticia de alguien que se haya tragado algo por seguir la rutina? Pues no te falta razón, pero no he encontrado ninguna, ¿no? Si no, te aseguro que la pongo. Que de todos modos la semana pasada apareció la semana de los tragaldabas, ¿eh? Sí. ¡Joder, en Dios, si había dragones! Y había una que hasta parecía que se había tragado un niño para grabar el disco. No, que esa no se lo tragaron, que se lo introdujeron por la vía habitual, claro. Un saludico hasta Canadá, hasta el país de la hoja de arce, que nos están escuchando desde ahí ahora mismo. Y también un saludo para más cerca, para nuestro querido Nano del sello Lengua Armada, Lenguaje Constructivo. Si estás a la escucha en directo en la sintonía de saltomatarradiorock.com, la radio online del rock, te recomiendo que te quedes porque ahora viene, mira, desde cerquita de Canadá, desde Washington DC, las horas rockeras de Ratón Rockero. Oh, mamá. Aprovecho para mandar un saludo, para mandarte un saludo a ti que nos estás escuchando vía podcast, porque has elegido el player de Pequeño Ternasco dentro de los más de 64, de los 64 en total players que hay de cada uno de los programas de esta emisora online, que también evidentemente tiene toda su programación vía podcast para que la escuches cuando quieras, como quieras, con quien quieras. Da igual donde estés, ya sabes, entras en la página, en la homepage de asaltomatarradiorock.com, al menú principal, que está, ese menú aparece, estés en la página que estés, de nuestra emisora, y le das ahí a lista de podcast y te despliegan todos en orden alfabético. Hoy va a haber bonita canción para despedir, pero no le vamos a meter el sonido de los tocamientos del rey, no. Hoy esta canción se la vamos a dedicar a nuestra querida compañera Iternasca, Mercedes Herrada, que la pobrecita este fin de semana pues se ha pegado un trago bastante amargo porque su mamá ha fallecido. Ha fallecido y seguro que para ella, como para cualquiera de nosotros, su mamá es una entre un millón. One in a million. Y como además sabemos, Mercedes, que te encantan Guns N' Roses, con esta canción vamos a despedir hoy. Bueno, vamos a despedir. No se vayan todavía, que queda despedirse como manda Santa Galanda. Mercedes, guapa, un besito. Aquí tienes a la tribu. Yes, I need it. Some time to get away. I needed some peace of mind. Some peace of mind that'll stay. So I phoned it down to 6th in L.A. Maybe a Greyhound could be my way. Police and niggas, that's right, get out of my way. Don't need to buy none of your gold chains today. And I don't need no bracelet in front of my back. Y también nos manda un gruñido bien grande desde la Farroa, la Farroa Playa de Aurora de los Taures Zurdos. Otro besito para ti. You're one in a million. Yeah, that's what you are. You're one in a million, babe. You're a shooting star. Maybe someday we'll see you before you make us cry. You know we tried to reach you, but you were much too high. Much too high. Much too high. Much too high. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Immigrants and